Sección número 49 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Reagans. La Rana Viajera por Julio Camba. Una nueva batracomiomaquia. La guerra ha terminado en todo el mundo excepto en España. Los alemanes se han rendido, pero no así los germanófilos, quienes siguen apoyando al Kaiser y cantando las victorias de Heidelberg. Los aliados, por nuestra parte, seguimos creyendo que Inglaterra y Francia representan la libertad, la democracia, el derecho de pueblos, etcétera, etcétera. Es una nueva batracomiomaquia de la que el autor, modesta rana beligerante, le ofrece algunas notas a su público. 1. La guerra sobre el papel. Si los alemanes perdieron la guerra, no fue por culpa de los críticos germanófilos. Los críticos germanófilos han combatido con tanto ardor como el más heroico de los soldados alemanes. Fabián Vidal y Manuel Aznar pueden decir el trabajo que costaba desalojar a los críticos germanófilos de ciertas posiciones. Se destruían los últimos nidos de ametralladoras. Ludendorff ordenaba la retirada y los ejércitos aliados avanzaban, pero Armando Guerra no se rendía tan fácilmente. En sus mapas, la línea alemana manteníase intacta hasta 3 o 4 días después. Cuando las tropas alemanas obtenían algún éxito, los críticos alemanes lo notaban como un éxito propio, y en sus periódicos les aumentaban el sueldo. «Estoy avanzando en Rusia, en Serbia y en Rumania», debió de decirle a su director. «He echado de todas partes al crítico de la Corret, y creo que esto bien vale los 200 duros». En 1916, los críticos germanófilos llegaron a entrar en Verdún, en el propio Verdún. Y si luego abandonaron la plaza, fue sencillamente porque el Kronprinz no lo siguió, y los pobres se encontraron allí solos, sin contacto ninguno con el ejército alemán. Han luchado como unos héroes los críticos germanófilos, pero últimamente las cosas les han salido algo mal, y yo temo que les rebajen el sueldo, por la misma razón en virtud de la cual se lo subieron un día. En vano tratan de justificarse. Uno de ellos decía recientemente que el avance aliado carecía de mérito porque, según confesión francesa, los alemanes andaban escasos de armas. ¿Pero por qué andaban escasos de armas los alemanes? Pues simplemente porque los aliados les tomaron más de 4.000 cañones desde el mes de julio. Supongamos que yo me lanzo con un cuchillo sobre el lector. El lector retrocede, para el golpe, y se pone a forcejear conmigo hasta que logra desarmarme. Luego me ataca con mi propio cuchillo. Yo huyo. Y el debate, comentando el suceso, escribe: la huida del señor Camba no constituye éxito ninguno para su lector, porque el señor Camba estaba desarmado. Fin de la sección 49. Grabado por Kendall Reagans.